Buenas noches, Bilbao. Un viernes más, dando aquí la chapa en Blues on the Rocks 107.5 FM. Dispuestos a acompañarte con una hora de la mejor música. En Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Oh, I'll build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love. Vamos a empezar esta noche de viernes con una canción de un tal Sixto Rodríguez que nos va a presentar Pierrot, ya habitual de nuestro programa. Sí, bueno. Hace tiempo hicimos una edición ahí un poco más old y tal, pero esta vez quería traer gente más nueva y tal. Y bueno, este no es nuevo, pero sí lo he descubierto hace poco, ¿no? El tío fue por la película esta de Sugarman, que salió hace poco, bueno, hace unos años y tal. Y bueno, que redescubrió a un músico totalmente desconocido y que luego tuvo un éxito de la leche, ¿no? Había grabó en los 70 y bueno, quien quiera que vea la película, ¿no? Se descubrió que había vendido un montón de discos en Sudáfrica. Recuerdo, sí, y el tío seguía burrando de peón de obra y haciendo ñapas por ahí. Y bueno, yo vi la película y impresionado, ¿no? No sé hasta qué punto tiene de verdad todo lo de la película, pero bueno, yo cogí sus discos y me los ventilé, y las letras y bueno, increíble, increíble las letras. Yo no sé, este tío como no pudo triunfar, ¿no? O sea, esto para ser, para vivir de la música, triunfó, no tienes por qué. Triunfó, lo que pasa es que triunfó al final, ¿no? Triunfó un poco tardío ya con 60 años, así que tiene, o algo más, tal, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Y las letras, la verdad es que no tienen un desperdicio, es un nada que envidiar en aquel entonces, a Leonard Cohen, a Bob Dylan y tal, y bueno, yo he traído la de Sugarman, que va un poco por el, la canción que trata un poco de la droga, ¿no? Que ahí he hablado de Sugarman, es el hombre que trae el tamboril man de Bob Dylan, ¿no? Es el hombre que trae azúcar. Pues vamos a escuchar esto de Sugar Man. Venga. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart, when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Hurry, 'cause I'm tired of the one. Won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, Sugar Man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it cold. Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane. Sugar Man, got the answer. That is my question. Sugar. Y nos vamos a seguir con Pierrot en esta noche de viernes. Vamos a seguir escuchando música, vamos a seguir presentando canciones. Nos ha traído aquí el compañero una lista de lo más completa con algo que estoy viendo ahí que dice Alice in Chains. ¿Nos has traído, puede ser? Alice in Chains, grande. Alice in Chains. Tuve mi época grungera, yo crecí ahí en los 90 musicalmente, digamos. Sí, ¿no? Y bueno, Alice in Chains fue uno de los grupos ahí. Bo Grunge. Fue otro sello, otra etiqueta que se puso en aquel entonces, que al fin y al cabo es rock. Son hijos del rock todos, ¿no? Sí, son sí. Tendencias. Y bueno, es un grupo que me encanta. Está la guitarra Jerry Cantrell y Lance Staley, que murió hace unos años por vicios exagerados. Y bueno, he traído una canción de... Por vicios exagerados, dice el Pablo. He traído una canción un poco relacionada con ello, que se llama Tommy Mejol, ¿no? Que es allá abajo en el... En un agujero. En el hoyo, ¿no? Eso es, que trata un poco de la drogodependencia, ¿no? O sea, el tío hablaba un poco de ello y tal. Y este es de un disco muy grande, se llama Dirt. Y bueno, si la gente, los oyentes no lo tienen, pues ya están pitando ahí para comprarlo, descargárselo, que haga lo que quiera. Pues una canción sobre cuando estás abajo, en el agujero, cuando estás en el hoyo. Una canción sobre la mala vida que nos trae Pierrot en esta noche de viernes. ¿La mala vida traigo o qué? Nos traen una canción sobre la mala vida. La mala vida, a veces necesitamos un poquito de mala vida, ¿no? Imagínate, ¿no? Hay que tener una relación con la locura, que uno la viva, pero que también te deje vivir, ¿no? Something in this world. Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Pues así es, está escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM aquí con Pierrot, que nos está trayendo grandes canciones. Hoy vienes un poco con musiquilla más animada, ¿no? Porque el otro programa, cuando estábamos ahí antes de que fueses al Villa de Bilbao, era una cosa como más Leonard Cohen, me acuerdo que pusiste, y un poco más así, más tranqui, ¿no? Sí, era un poco más antiguo, ¿no? Sí, igual más... Sí, más tranquilo, más tranquilo. O sea, es un poco más música... Bueno, vamos a encontrar un poco de todo. Pero sí, es un poco más de la etapa más 90, 2000, un poco... Habrá temas más rockeros, También habrá temas menos rockeros, ¿eh? Más tranquilo. De repente nos sorprendes por ahí. Oye, ¿qué te apetece escuchar ahora? ¿Qué piensas de la vida, chaval? Pues uno menos tranquilo. Vamos a pillar un tema de Bon Iver, que es la alter ego de Justin Vernon. Un tío muy grande que ha hecho unos cuantos EPs y, bueno, un disco y tal. Y, bueno, es un tío que andaba con proyectos antes y tal. Un tío yankee, un tío de Oregón, me parece que es, y el tío pues se cogió y acabó un poco cansado de sus proyectos anteriores y se fue a una cabaña a Wisconsin y empezó ahí durante meses a grabar rollos y tal. Y es un tío muy, muy curioso, ¿no? Porque tiene muchas voces grabadas en las grabaciones, hay una infinidad de voces ahí grabadas ahí. Y yo he traído una canción que sacó en un EP, que se llama Blood Bank, Banco de Sangre, y habla de una relación que empieza un poco a gestarse en un banco de sangre, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, no, sí, es un poco, me parece curioso porque es, al fin y al cabo, con las letras, al igual que con la música, no vas a inventar nada, ¿no? Desde la época de Platón estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de rencores, estamos hablando de venganza, estamos hablando de amor, de desamor, de guerras, pero la cuestión es qué óptica le da, ¿no? ¿Qué punto de vista? Y me gustó mucho su punto de vista, ¿no? Que es una historia de amor, pero surge en un banco de sangre. Nunca se puede saber. Nunca sabes cuándo puedes encontrar a tu amor. Menos mal que el banco era de sangre y no de semen, ¿no? Y yo no estaría ahí. En Nicaragua, antes de la revolución sandinista, la dinastía que gobernaba, la dictadura, son los Somoza. Y los Somoza, una de las empresas de las que eran dueños, era de una empresa que se llama Plasma y que se dedicaba precisamente a comprar la sangre de los nicaragüenses, porque allí, en esa época, cuando donabas sangre, te pagaban. Entonces llegaba al punto del surrealismo en que el gobierno era el dueño de la empresa de donantes de sangre y la gente iba... En fin, esto es Blood Bank. Todos los días se aprende algo. Que nos traen esta noche. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan aquí del banco de sangre. met you at the blood bank. We were looking at the bags, wondering if any other color matched any of the names we knew on the tags. You said, see, look at that, it's yours, stacked on top with your brothers. See how they resemble one another, even in the plastic blue coats. And I say, that secret that you know, that you don't know how to tell. It fucks with your honor, and it teases your head. But you know that it's good, girl, 'cause it's running you. Started falling, we were stuck out in your car. You were rubbing both my hands, chewing on a candy bar. You said, ain't this just like the present, to be showing up like this. There's a moon when you cross it, we start. Secret that we know, that we don't know how to tell. I'm in love with your honor, I'm in love with your chief. What's that noise up the stairs, babe? Is that Christmas morning? Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Dos amigas por prestarnos su voz, y lamentablemente solo su voz, para hacer esta cuña. Es una de las cuñas que más me gustan al final, ¿eh? Lo hicieron dos amigas en un momento de solidaridad con el programa, y la verdad es que me encanta cómo quedó y todo el rollo. Pero bueno, ¿qué más nos traes? Bueno, he traído, antes he puesto a Alice in Chains, un poco de esa época grungera. Tienes poco... tu lado grunge por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo fue mi etapa... La etapa, dicen que hay una etapa en la vida que musicalmente te sientes mucho más influenciado, ¿no? Y que te va a seguir toda tu vida. Ahora escuchas mucha música, pero esa etapa de los 13 a los 10 y pico... Sí, lo que escuchas en la adolescencia lo seguirás escuchando siempre. Sí, luego pondremos uno de mis grandes, luego más tarde. Pero sí, uno de los tantos grupos también fue Pearl Jam. Pearl Jam me encantó. Me flipaban los tres primeros discos, ahí Vitalogy Versus... Son muy buenos. Eran ten, eran increíbles. Y bueno, por no caer un poco también en clichés, en tópicos, pues he traído un tema un poco más actual. Hace unos años Eddie Vedder participó en la banda sonora, o la hizo prácticamente él, de Into the Wild, una película con un final un tanto... Que Happiness is only real, pues, sí, when it's shaded, ¿no? Una gran película, o por lo menos es un libro en realidad, que luego hicieron la película y bueno, habla un poco de esa búsqueda de la soledad y cómo... Una visión un poco fatalista. Sí, bueno, de la soledad, ¿no? Más que busca la soledad es igual más de huida, ¿no? Huida de, sí, de lo que había fuera de esa soledad, ¿no? Sí. Y bueno, yo pensando un poco para el siguiente disco, le he dicho ahí a la chavala y a la familia, digo, yo me voy a ir aquí, igual que Into the Wild, ahí un mes, no se van a ahí, Wisconsin, una cabaña, yo voy a irme a Bermeo, ¿no? Sí, bueno, a Bermeo, a los Pirineos, así, voy a estar ahí con mis libros, ahí, haciendo rollo, tan, no sé qué. La chavala te ha dicho que sí, que flipas, ¿no? Eso, más o menos, ¿no? Y bueno, ni mi madre ni te cuento. Y he traído una canción de ese disco, que me parece muy chula, muy sencilla y a la vez increíble, que se llama, que la hace solo Eddie Vedder, claro, y se llama Society, y bueno, que la disfrutemos. Oh, it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. You can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy. mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí. Qué bonita la voz de la niña. Es la hija del Carlangas, un colaborador del programa. Claro que sí, vamos por la vida como si fuese nuestra, o por lo menos lo intentamos. Incluso intentamos asumir las consecuencias de ir por la vida como si fuese nuestra, que esa es la parte complicada del asunto. Pues por eso estamos aquí en el 107.5 FM, por eso estamos en Blues on the Rocks, en Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, la radio que emite en directo desde el barrio para toda la galaxia en esta noche de viernes con Pierrot. Escuchando buena música, escuchando canciones, se mofa el otro. ¿Qué más nos traes? ¿Nos traes algo en euskera? Me parece que traigas algo. Sí, traigo aquí una referencia a Euskaldun. Y bueno, hay una... Hace muchos años vi en el primer disco, que se llama... Una chica de Gipuzkoa. Creo que es de Euskoya ella. De Anari, la vi hace muchos años. Estaba yo en la universidad o realmente he comenzado y tal... Entonces hace ya por lo menos 30 o 40 años de aquello. Casi de aquello ya. Y sacó en el 97 Gure Mundua, Anari. Y joder, me flipó. No era un estilo de música que me gustaba realmente. O sea, ahora sí que voy un poco más con la guitarra acústica y me gusta otros rollos. Pero cuando en aquella época era me gustaba mucho más el rock. Era mucho más cañero. No tenía ni guitarra acústica, de hecho. Y joder, me llegó profundamente, ¿no? O sea, tanto las letras, porque las entendías, el ambiente que creaba, las atmósferas. Y bueno, yo creo que para mi proyecto es un referente grande. Igual hay canciones que suenan, hay canciones que no suenan, pero es un referente, ¿no? Detrás de ello, en mayor o menor medida está, ¿no? Y Anari, yo creo que mucha gente acústica que vamos un poco... de aquí, de Bilbao, de Euskal Herria. Habéis mamado de gran... Sí, de... sí. No, pues si nos estás escuchando por ahí, recibe el agradecimiento profundo desde aquí. Sí, sí. De hecho, hice una versión ahí de ella hace un tiempo y tal. Y bueno, ahí la tenemos un poco escondida. No la suelo tocar habitualmente mucho, pero... Y bueno, es de esta canción, de hecho. Gure Mundua, ¿no? Gure Mundua. Kotxian sartzen naiz euri malkuak parabrisan, ta ilargiak ez ditesaten ez non norekin ikusten zaitun gauontan. Ya tenés no, norekin ikusten zaitun ga. itxura deritzon lekura zu existitzen etzean urzatira zikaztu nahi juzken zure usaina Epono zenbakiak eta Sokotatu haian listening to Ebola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Y seguimos con José González, ¿no? Que vamos a explicarlo un poquito, porque me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando no sabrán quién es José González. Bueno, José González, bueno, de hecho no sé ni cómo lo conocí, de hecho, una lista de Spotify o lo que fuera, pero fue de estos... Cuando más mayor te haces, menos te sorprende ya la gente, ¿no? Menos músicas te sorprenden, ¿no? Y hace muchos años que no he cogido un disco y lo he reventado. O sea, de coger y escucharlo durante semanas a tope. Y cuando lo descubrí, joder, tenía dos discos, ¿eh? Un single por ahí. Y me encantó. Es un tío sueco, de padres argentinos. Y suele ir casi siempre solo, aunque tiene algunos pequeños arreglos y tal. Y bueno, yo tuve la suerte de verle aquí en Bilbao, en el Café Anchoqui, y joder, me era capturada totalmente, era una magia increíble, ¿no? Como un tío solo podía llenar el Café Anchoqui, que toda la gente con ese mapa sonoro que transmitía y con esa voz que tampoco le escuchas y tampoco es que digas tiene una gran voz, ¿no? Pero transmitía un montón, ¿no? Y bueno, para mí es un gran referente, ¿no? De hecho, yo un poco cuando empecé a ir solo con la guitarra acústica y así, era un poco como... Si José, o sea, González puede, yo también tengo, sí, que poder, ¿no? Venga, para huevo. Y era un poco eso, ¿no? El llenar el espacio es difícil, ¿no? O sea, con una banda lo puedes hacer, pero solo... Y era un poco no el hacerlo, sino el intentarlo, ¿no? Y bueno, yo tengo dos discos, tarda mucho de sacar un disco a otro... Y el tío hizo venir hace ya unos cuantos años. Luego tiene In Our Nature, otro disco. Y de ahí cogió una versión de Massive Attack, que se llama T-Drop. Y bueno, es la que hemos traído, ¿no? Lo que mola que son las versiones. Hacen unas cuantas versiones de vez en cuando, ¿no? Y las trae un montón a su terreno, ¿no? Y es lo que gusta, ¿no? Que las cambia totalmente. Que tiene una magia increíble este tío. Pues me estás dando unas ganas de escuchar la canción, que vamos, no me resisto ya. Love, love, they say love, love, they say do. Feathers on my breast. Gentle, the pulsion shakes me, makes me light. Feathers on my breast. Teardrop on the fire. On my estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Has escuchado José González con esa cosa que se llama Teardrop. La verdad es que pedazo de canción, ¿eh? No, muy grande. Yo no conocía un poco al José González porque alguna vez me lo has mencionado y escucho alguna cosa por ahí y tal. Pero vamos, para mí sigue siendo un gran desconocido y hay que revisarlo un poco, ¿no? Sí, yo... Y hay pocos discos que diga desde hace muchos años que lo he cogido de la A a la Z y me han encantado y lo he vuelto a escuchar y lo he vuelto a escuchar y lo he vuelto a escuchar. Y es uno de ellos, ¿no? O sea, a mí es un disco que me encanta tanto In Our Nature o Venir, ¿no? Todo lo que transmite. Y es un tío muy influenciado por el próximo que va a venir ahora, que es Nick Drake. Y bueno, a mí me gusta mucho utilizar afinaciones alternativas. Y acabo, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Todo está inventado, ¿no? Es tanto en música como en letras, son los acordes parecidos, no vamos a inventar armonías nuevas desde Mozart, ni vamos a escribir letras nuevas desde Platón, ¿no? Pero todo según la óptica que le des, ¿no? Y en Yggdrasil, una de las formas que hace es buscar acordes chulos, diferentes, buscar afinaciones alternativas, que crea unas sonoridades y unas atmósferas diferentes, vamos a decir, con lo que puedes escuchar en habitualmente por otros canales. Y a mí es uno de los tíos que me ha influenciado muchísimo, muchísimo, a la forma de tocar la guitarra acústica, y es Nick Drake, ¿no? Que es un tío que en la época de los 60, finales por ahí, pues es un... Porque es un poco como Sisto Rodríguez, ¿no? Que tampoco fue reconocido y tuvo tres discos que son apoteósicos, o sea, son increíbles. O sea, quien alguien si tiene la oportunidad, y aparte de las letras, ¿no? El tío estudió literatura en Harvard, en Cambridge, en alguna de estas, y tiene unas letras increíbles. Era un poeta que musicalizaba un poco sus letras. Y bueno, hemos traído Three Hours, una canción de Five Leaves Left, un gran disco, su primer gran disco. Y bueno, por no contar un poco su final fue un poco... Cuenta, no dejes a la gente así con esa intríngulis, bueno, por Dios. Ya que me lo dices. Ya que me presionas. Nada, el tío andaba con bastante depresiones y con falta de sueños también, ¿no? Y por accidente vivía en casa de sus padres. Y está un poco la muerte, está un poco ahí con niebla, un poco... No se sabe muy bien, no está ciencia cierta, pero supuestamente cogió el fármaco de su madre en vez del suyo, ¿no? Entonces hay gente que murió por eso, porque el fármaco de su madre pues no era justamente para él y se pasó un poco. Pero bueno, era él lo que supuestamente quería combatir el insomnio, ¿no? Pero bueno, como... Y de hecho la fórmula resultó ser bastante efectiva, ¿no? Nunca más volvió sí, a despertar. Sí, nunca más volvió a despertar. Pero bueno, nunca se sabe a ciencia cierta si fue un suicidio o fue realmente un accidente, y ahí queda. Pero bueno, su legado es increíble. Tres discos increíbles, luego más cosas que habrán sacado por ahí de ediciones, de tal, de cual, claro. De grabaciones raras con... Pero bueno, ahí quedan esos tres discos. Pues vamos a escuchar esto que se llama Three Hours, ¿no? De Nick Drake. Traído por el Pierrot. Sit on the road. Three hours is needed to leave from the mall. Three hours to wonder. Three hours to of a master, in search of a slave. Mm-hmm. estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Escuchando este programa de esta noche, en este viernes por la noche, en el 107.5 FM con Pierrot, que nos trae un puñado de grandes canciones, así un poco grunge, está saliendo un poco la movida, ¿no? Está saliendo un poco grunge. Pues no se puede hacer un programa un poco grunge sin sacar a los que vienen ahora, ¿no? Bueno, fueron ahí mis... De hecho, todos los grupos que hemos dicho antes, como Alice in Chains, Pearl Jam, o bueno, como puede ser ahí, Soundgarden y otros cuantos, vinieron un poco a raíz de estas, ¿no? Yo... Estos son un poco los que empiezan un poco esta historia del grunge, ¿no? Bueno, no voy a decir yo tampoco mucho, no sé quién Stone empezó. Stone Temple Pilots igual también está por ahí. También ahí me encantan. Y... Pero bueno, yo veraneaba en un pueblo de la costa de Levante, que te estaba contando antes. En un pueblo de la costa de Levante, y no sé si lo conoceréis, que se llama Benidorm. Chivato. No sabía el horror que era con aquello. Pero era muy crío y tal. Pero tampoco me gustaba mucho. Pero íbamos a un mercadillo y tal. Y no sé, me sonaba de algo. Un grupo se llamaba Nirvana. No sé por qué, porque tampoco... Mis colegas tampoco lo escuchaban y tal. Pero sabía que había un disco con una portada. Bueno, en aquel pidió una cinta. Bueno, aquella portada del bebé nadando en la piscina, ¿no? Y lo cogí, ¿no? Le di guerra a mi ama. Y mi ama, pues bueno, me lo compró y tal. Y, joder, fue un disco que reventó el Wallman. Yo no sé si llegó a final de verano, porque... Bueno, creo que la tengo por ahí, creo que la tengo... Y era un discazo, el Nevermind. Discazo, un de la A a la Z y tal. Y, pues bueno, ahí estaba en Kurt Cobain, que tampoco tenía unas grandes cualidades de cantar, no ni musicales ni tal, pero al fin y al cabo era... Tenía algo, ¿no? Algo transmitía. Tenía, sí. También estaba pensando en los Ramones, ¿no? Tampoco los Ramones eran unos virtuosos de la guitarra y, sin embargo, aportaron algo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que al fin y al cabo parece que tenemos que ser grandes virtuosos y grandes de todo para llegar a la gente, ¿no? Y realmente, al fin y al cabo, cualquier disciplina artística, ¿no? Es el fin es el transmitir, ¿no? Y si ellos te llegaban es porque transmitían. Y bueno, pues he traído una canción que se llama Hershey Box, por tampoco caer en los clichés y en los tópicos, en las canciones típicas. Y vamos a poner Penny Royalty. Y vamos a poner aquí, vamos a poner la Hershey Box. Shaped box for weeks. Ha sido Nirvana en esta noche de, iba a decir noche de grunge en vez de noche de música, porque así nos estamos poniendo grungeros, ¿no? Vamos a terminar ahí con un... ¿Con qué vamos a terminar? Ahí grande. Pues bueno, cualquiera que me escuche tocando, pues no verá esas referencias, ¿no? Pero hay muchas referencias rockeras, ¿no? Detrás mío, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, voy solo y tal y... Pero uno de los grupos que me gustó mucho fue en aquella época fue Tool. Tool, que era una especie de metal rock progresivo. Tienes razón, que a mí también me sorprende que traigas algo de Tool, ¿eh? Sí, sí. Lo próximo va a ser Manowar, ¿o qué? Manowar no era mi estilo. No era mi estilo Manowar. Ese heavy más clásico más musculoso. No me iba ahí. No. Este era un... un heavy, digamos, por decirlo, un rock más evolucionado, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y bueno, ojo, sacaron muy pocos discos, fueron grandes, ahí no sé si en toda su historia han sacado 4 y eso es un grupo de culto, bueno, a mí me parece un grupo de culto. Y bueno, pues ahí está, he traído hoy una de Tool que se llama Sober y bueno... Pues para darle un poco pistoletazo final aquí al programa, pues ahí está. We'll be right back. con Tool de fondo nos vamos hasta la semana que viene. Por con el Pierrot, ya sabes que estás invitado aquí cuando quieras. Un placer bueno, hacer programas contigo. No sé si vendré otra vez aquí. Aquí acabamos muy mal siempre que venimos. Tú vienes, yo pongo las birras, escuchamos música, animamos a la peña. Bueno, se repetirá el polvo otra vez. Bueno, pues Gabón de Norí, nos vemos la semana que viene en el 107.5 FM. Yeah.